a Rafael Rapún. Danza de la muerte. El mascarón. Mirad el mascarón cómo viene del África a Nueva York. Se fueron los árboles de la pimienta, los pequeños botones de fósforo. Se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico. Era el momento de las cosas secas, de la espiga en el ojo y el gato laminado, del óxido de hierro de los grandes puentes y el definitivo silencio del corcho. Era la gran reunión de los animales muertos traspasados por las espadas de la luz. La alegría eterna del hipopótamo con las pezuñas de ceniza y de la gacela con una siempre viva en la garganta, en la marchita soledad sin onda, el abollado mascarón danzaba. Medio lado del mundo era de arena, mercurio y sol, dormido el otro medio. El mascarón. ¡Mirad el mascarón! Arena, caimán y miedo sobre Nueva York. Desfiladeros de cal apasionaban un cielo vacío donde sonaban las voces de los que mueren bajo el guano. Un cielo mondado y puro, idéntico a sí mismo, con el bozo y lirio agudo de sus montañas invisibles, acabó con los más leves tallitos del canto y se fue al diluvio empaquetado de la savia, a través del descanso de los últimos perfiles, levantando con el rabo pedazos de espejo. Cuando el chino lloraba en el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer, y el director del banco observaba el manómetro que mide el cruel silencio de la moneda, el mascarón llegaba a Wall Street.